tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en tramas. Hoy, la esterilidad y las técnicas reproductivas a la luz del psicoanálisis, con Patricia Alcolombre. Ese campo de cosas que cambian, se alteran en el sentido de alteralidad, lo otro que ingresa a lo establecido. Las nociones de hijo bastardo e hijo natural, ¿cómo se leerían hoy en estos grupos que se quieren atar al pasado, en estos grupos que no quieren reconocer las modificaciones? Creo las... que en esto me da la impresión que... ha quedado un poco en el pasado. Quizás no lo que es en lo íntimo de lo que puede ser un grupo más pequeño, de un grupo social, pero a nivel cultural, pensar en el término bastardo era una cosa sumamente ofensiva. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Uh-huh. Pero como las soledades forman cada vez más parte de nuestra cultura, creo que el tema de lo bastardo, del hijo natural, creo que eran categorías de bastantes años atrás. No las veo como hoy en día. De hecho, creo que una de las primeras figuras públicas que apareció como queriendo tener hijos sola fue Yuya, no recuerdo si fue Yuya, sí, una sí, de por estas, lo menos que fue una gran que tuvo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Que ahí, bueno, no sé, entonces, que porque el bastardo es aquel que no tiene un padre que lo reconoce, ¿no? Como guacho, o sea, son todos términos despectivos porque carecen de la figura marcatoria masculina. Pero esto ya quedó atrás. Creo que ahora está Florencia de la... O sea, hay otros modelos que han dejado muy atrás esas categorías, para mi modo de ver. Buen día. La verdad que el día más importante de mi vida. Es muy fuerte todo lo que te pasa con ellos. Desde el momento en que le di su primer mamadera, que los tuve en brazos, cuando me lo puse por primera vez en mi pecho, fue una sensación que no se puede comparar con nada que haya tenido, ni que haya tocado, ni que haya sentido antes. Fue a Estados Unidos, donde está permitido en algunos estados alquilar el vientre, comprar óvulos, en este caso... Es una relación que está mercantilizada. Sí. Todo este chiste, para decir una manera, digamos, todo este tramo, para decirlo, cuesta $150,000. Es solamente poder acceder depende de los a estados, aquellas personas. Depende de los estados, creo que es Miami, que está vale $90,000. Igual es una fortuna, es solo para gente que tiene plata. Llegó a mi vida la subrogacía y es lo mejor que me ha pasado. El milagro donde se une la ciencia y la fe, ¿sabes? Obvio. Y hay que elegir la donante y la que preste el vientre. Tenías que elegir a alguien que fuera lindo, para que mezclado con vos, que te sea lindo. Tenías que elegir a alguien que fuera lindo. El deseo de paternidad de la Vega, que aparece como explícito, deseo de paternidad de la Vega. No, de paternidad. Yo me siento una mujer y quiero que me respete. ¿Vos te sentís un hombre? Bueno. Yo te respeto como hombre. Y yo quiero que vos me llames mujer, porque yo me siento una mujer. Por más que no tenga vagina, y te lo digo así. Pero y tengo todo el derecho a ser madre, y que me diga mamá. Porque yo no voy a estar bajando la bombacha delante de mi hijo. ¿Está claro? ¿Qué soy? ¿Una bestia? Soy un ser humano y tengo derecho a tener un hijo. Que sepan el deseo. El inmenso deseo que uno tenía de tenerlos, que no existe, o sea, no te parí, pero sos mi hijo, ¿entendés? Sos mi hijo porque te amo con toda mi alma y daría mi vida por vos, ¿entendés? Eso es. Eso es que ellos sepan que no importa, ¿entendés? Quién fue tu madre, quién es él, es que te quise. Exacto. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Y si bien dijimos que en este punteo de posibles temas había una diversidad bastante amplia, y a lo mejor como descripción, esto de las monoparentalidades masculinas que toman así, como decía antes, un grado de visibilidad muy alto con el caso de Ricky Martin, Mateo y Valentín, sus hijos. ¿Qué otras cosas ponen desde el campo psicológico en escena? ¿Qué otras cosas mueven? Más allá de una figura popular, un ídolo que decide adoptar, tener. ¿Qué cosas mueve? Bueno, lo que pasa es que el caso de Ricky Martin es más complejo porque en él se ha hecho visible, tomando ese término, su homosexualidad, lo que se llama salir del placar. Patricia Alcolombre. Que esto es algo que viene de antes. Psicóloga clínica. Pienso que muchas parejas homosexuales hubieran optado en otra etapa si hubieran tenido la posibilidad de tener hijos, porque justamente una de las cosas que no se puede es gestar, porque se necesitan dos gametas, claro, una masculina y otra femenina. Yo diría que este es lo más... la ruptura mayor, desde el punto de vista del imaginario social, la mayor ruptura es que eso que estaba vedado, porque la naturaleza no lo brindaba, ahora es posible. Yo creo que esa es una de las cosas que más se hace visible. La problemática del deseo de hijo durante mucho tiempo fue casi con exclusividad pensado en y desde la mujer. Hecho que se refleja en el énfasis puesto en las conceptualizaciones psicoanalíticas en la relación madre-hijo, no así padre-hijo. Todo aquello que queda asociado a lo femenino en el hombre es pensado en teorización freudiana como fantasía de feminización. Aquello que hace a la función femenina de engendrar es rechazada enérgicamente por el varón en el afán por sostener su masculinidad asociando lo femenino con lo castrado. Texto de Patricia Alcolombre del libro Deseo de Hijo, Pasión de Hijo. www.tramasradio.blogspot.com. Yo en mi libro trabajé la obra de García Lorca Yerma. Y una de las cosas, y tiene muchísimas protagonistas femeninas en todas sus obras, García Lorca, y muchas veces uno dice que las obras son como los hijos, ¿no? Pienso que esto mueve muchos prejuicios. Si uno se pone a pensar qué efectos puede tener las monoparentalidades, creo que rompe con muchos prejuicios y deja muchos interrogantes, porque son nuevas maneras de criar a los niños, nuevos armados de familia. No hay respuestas, creo que son nuevas realidades y que esto se verán a futuro. Pero después se dio el caso de Mariela, que es mucho más que es anterior, que le habían dado, después le quitaron, creo que Valliverti, abogó mucho a favor de ella. Y el año pasado también, para esta época, salió un fallo en Córdoba, creo que fue, de un juez que le dejó la tenencia a una travesti porque consideraba que estaban en mejores condiciones los chicos de llevar adelante una vida que, digamos, de otra manera. Entonces creo que algunas cosas en algunos... estoy hablando de un sector, ¿no? Es un recorte el que hago. Pero como estamos hablando de monoparentalidad... Porque la monoparentalidad femenina nunca hizo ruido. ¿Y eso a qué se debe? Que la condición la condición materna alcanza. Es como el legado cultural que legitima... Que aunque sea madre, es suficiente. Es madre, que una madre sola puede. Que con la condición de maternidad alcanza. De hecho, hay muchos fallos, por ejemplo, este que apareció hace poco. No es una crítica, es un observable, la pregnancia que tiene el rol materno, en desmedro del rol paterno. Porque para el niño es tan importante la madre como el padre, pero culturalmente, en algunos ámbitos queda como más agigantada la figura de la mujer, y no se presta la suficiente atención a la importancia del rol paterno. Y a veces los hombres tampoco, porque no se jerarquiza lo suficiente la figura del hombre, ¿no? Para los niños, para los hijos. Pero bueno, creo que las monoparentalidades femeninas existieron, mujeres que tienen hijos, bueno, porque además se podía, las mujeres pueden tener, bueno, claro, es muy básico lo que digo, pero por eso tiene un efecto de ruptura la monoparentalidad masculina, porque eso biológicamente le está vedado, salvo en la ficción, Schwarzenegger en esa película, ese hombre que había salido hace unos años, un tailandés, no me acuerdo, un filipino que decía que estaba embarazado, ¿no? Pero ¿por qué se va en contra de lo que es la biología? Esta cuestión del filipino, pero no por para describirla o detallarla, simplemente para tomarla como excusa. Esta idea, mito, leyenda urbana o no tan urbana de el hombre embarazado, ¿tiene vigencia? En realidad los niños, me voy a referir a los niños, no tienen mucha conciencia de crecen sabiendo que son las mamás las que tienen los bebés, pero a veces también ellos quieren tener bebés, pero no por un tema de homosexualidad, sino porque, bueno, si tienen las mujeres, ¿por qué no los varones? Y creo que, bueno, que es una condición femenina que no tiene equivalente en el hombre, y que esto creo que en los niños ha causado siempre mucho interés, mucha curiosidad, mucho temor. Y también la sangre femenina genera temor. Y hace a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, digamos. No es ni más ni menos, son distintos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el hombre no puede engendrar, así como la mujer no puede hacer otras cosas. El hombre tiene otra talla, otro porte. Históricamente eran los cazadores los que buscaban, digamos, la comida para las crías, ¿no? Digamos, son como funciones que, según las culturas, van cambiando, ¿no? Es los roles, pero básicamente son distintos, ¿no? Esto viene a cuento de haberte leído en un trabajo referido a embarazos paternos, cuando trabajás el concepto de empollar, esa idea de que el hombre... La cobade. Exactamente, la cobade. Bueno, esto es en muchísimos pueblos, en algunos pueblos primitivos, es una práctica, la cobade, en la cual el hombre... Cuando la mujer está por dar a luz, se coloca en una choza al lado, hace toda la dramatización del parto, y cuando el niño nace, se lo llevan al hombre, se lo pone sobre su cuerpo, por eso es un cuerpo a cuerpo con el hijo, y él recibe las felicitaciones. Hay otra cosa interesante en relación a la paternidad y al término genitor. En francés, rodilla se dice genou, que es el mismo, tiene la misma raíz, gen. Y se dice que el hijo adquiría la característica de hijo de ese padre cuando se lo colocaba en la rodilla. Claro. Podía ser un hijo biológico o un hijo adoptado. Pero cuando el padre lo ponía sobre el genou, el genitor, podríamos decir, ahí, si no lo tomaba, ese hijo no era de él. Es decir, que era la prueba. La condición de ser hijo de ese padre era cuando el padre lo alzaba y lo colocaba, y las piernas y las rodillas representan el sostén, la fuerza, el peso de la herencia, los bienes, es como la fuerza masculina sosteniendo al hijo, ¿no? Es muy interesante, esto lo encontré en un libro de Bernardí sobre se llama El padre eliminado, no recuerdo bien ahora el título del libro, y me pareció tan interesante este relato. Y después, abonando la idea de los embarazos, entre comillas, en el hombre, o los deseos que puede tener sin ser homosexual un hombre, son los delirios de embarazo. De esto no se habla, pero hay muchos hombres que tienen delirio de embarazo. Y el problema es que a veces se significa esto como un rasgo de homosexualidad, y no necesariamente, puede ser un rasgo de un deseo de gestar, que es distinto. Patricia Alcolombre. Digamos, es caso por caso, por supuesto, ¿no? Pero psicóloga clínica. Y hay varios psicoanalistas que hablaban de la importancia del rol paterno, entre ellos ya fallecido Mauricio Abadi, que ha sido un psicoanalista que ha estado también mucho en los medios. Sí. Y que él decía que uno de los grandes temas del hombre y la mujer es la angustia frente a la muerte, y que el mejor antídoto es la descendencia, pero el hombre no puede. Entonces él hablaba de que para la mujer tenía esa ventaja, entre comillas, y por eso a veces el hombre fantaseaba con el robo del hijo. Bueno, tuvo una teoría, ¿no? Pero interesante. El psicólogo Mauricio Abadi se especializó en psiquiatría y fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Abadi se desempeñó como profesor en las universidades argentinas de Buenos Aires, Belgrano y Kennedy, y escribió varios libros, entre los que se cuenta La transferencia, El psicoanálisis y la otra realidad, Renacimiento de Edipo, Te quiero pero... y 100 definiciones del psicoanálisis. Abadi fue conocido en el ámbito académico desde joven, pero alcanzó popularidad a través de sus intervenciones en programas de televisión, donde reflexionaba sobre el erotismo, el machismo, la relación de padres e hijos y otras cuestiones vinculadas con la formación de la personalidad. Tramas. Sigue su cadencia silenciosa. Él esconde el vientre donde se gesta el amor. Va sangrando sobras este tiempo enfurecido. Cargan sus agujas el presagio de este adiós. Creo tu rostro lo encontré en esta guerrilla, bajo de la lluvia, embarrado de dolor. Mi fusil primero es tu escuela bien parida, su verdad motiva mi guitarra y su canción. Solemos recordarte en el silencio. Ella y yo sentimos que jamás viene el final. Juntas recorremos las heridas del misterio, gestos y utopías, la verdad de la verdad. No me esperes nunca recostado en el enero. Puede que me porte como un perro de con promesas sin destino, con niños que juegan empapados de verdad, con un continente que resiste la mentira, con un canto nuevo que sepulte la con colores y sonidos, cantor que no espera nada del Banco Mundial, grito desmedido que atraviesa las galaxias, febrero silvestre que navega en carnaval. Te cuento el viento suele dibujar tu nombre en la tierra espesa que mis pies suelen pisar, en el mar callado de rincones y secretos, en las hojas tristes que el otoño ha de sembrar. No me esperes nunca recostado en el enero, puede que me porte como un perro de ciudad. Sin reloj ni sustantivo, y se marcha ausente, sin volver la muerte atrás. Hoy, la esterilidad y las técnicas reproductivas a la luz del psicoanálisis, con Patricia Alcolombre. Habitualmente terminamos, cerramos, concluimos o dejamos en suspenso estas conversaciones planteando qué estás tramando, en este caso vos, en otros casos los invitados a quienes les agradecemos el haber compartido este ratito. ¿Qué estás tramando en cuanto a tu producción, en cuanto a tu actividad profesional de aquí a lo inmediato o a lo inmediato? Bueno, hablando de la sangre, está en imprenta un libro, un nuevo libro, y se llama Travesías del cuerpo femenino, un recorrido psicoanalítico en torno a temas de ginecología y obstetricia, que ya en todo caso les voy a hacer llegar, que es un libro plural, escrito por psicoanalistas de nuestro país y del exterior, que hablan de todos estos temas, de los embarazos, la sangre que se pierde, los hijos que nacen vivos, los hijos que se mueren en la panza, las mujeres que nacen sin vagina o sin útero, todos estos temas, la violencia y el género y la reproducción, ¿no?, que a veces es articulada. En fin, estoy tramando eso, estoy por editar un libro plural, vuelvo a decir, porque escrito por muchos analistas. Así que, bueno, eso, les comentaba que estoy tramando publicar un segundo libro. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com